El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y su programa Escuelas de Rock te invitan a la octava versión del festival más importante de la música chilena actual, Rockódromo 2012. Desde el 6 hasta el 12 de febrero en Muelle Barón, balcones de Plaza Aníbal Pinto y cerros de Valparaíso se presentarán Lucybell, Estoy vivo otra vez, Gondwana, Anita Tijoux, 1970, Fulano, Claudio Narea, Electrodomésticos, Macaco Bong, La Pato Gallina, Flor Motuda, Mauricio Redolés, Astro, Sin querer, yo he llegado. Los Blue Splendor, La Vandalismo, Farmacéutica Transatlántica Transandina, Camila Moreno, Legua York, La Chinganera, Camilo Eque, Chocloneta, Máquina Verde, Eczema, Funk Amasado, Jerónimo, Altazores, Rock Balance, Lisérgico y Melodrama. Más información en www.escuelasderock.cl. Más información en www.escuelasderock.cl.